Cristian Acuña, buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. Qué presentación, ¿eh? Impresionante, con ese helicóptero que llega, aclaremos. No es que te vas en el helicóptero, no, sino que llegás. No es el del 2001. Claro. ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Bien, bien, todo bien por aquí. Salió el sol, pero está corriendo viento y está un poquito fresca la mañana en el oeste pampeano. Bueno, bienvenido sea. Así es. Tampoco sí, que sí. Haga tanto calor así de golpe, ¿no? De repente. Sí, Juan Pablo, te cuento que el COVID también llegó al oeste el pasado viernes. Se conocieron dos casos aquí activos de COVID-19 en Victorica, que desde que había comenzado la pandemia no había registrado casos positivos. Dos el viernes, uno el sábado, tres el domingo. El lunes no hubo casos y en el día de ayer tres casos más. En total, Victorica tiene 9 casos activos. Para que te des una idea, esto es más que un feriado. No anda nadie, hay muchos aislados, más de 600 personas aisladas. ¿600? Aquí. Un montón. Sí, mirá. Sí. Más de 600 personas aisladas. En la localidad de Victorica y sí, está todo el mundo en su casa, hay comercios que han cerrado y no se ve nada de movimiento. Te cuento que también en el día de ayer se confirmó un caso en Santa Isabel, que hace 3 meses atrás tuvo un caso, se recuperó y ahora otra persona dio positivo de COVID-19, así que Santa Isabel es otra localidad oesteña que tiene un caso activo, al igual que Algarrobo del Águila, que también tiene un caso activo confirmado la semana pasada. Son las 3 localidades del oeste que tienen casos activos y donde la preocupación de los vecinos ha llegado con este también aumento de casos en toda La Pampa. Recordemos que en el día de ayer hubo alrededor de 187 casos activos en el día y suman 1.099 en toda la provincia. Ese es uno de los principales titulares. Hemos publicado una infografía con estos datos. Y por último, Juan Pablo, te quiero contar que publicamos también durante la semana una noticia de una madre victoriquense que pide recuperar a sus hijos que quedaron en Perú. Tiene 2 hijos menores de edad, de 8 y 12 años. Ella viajó a Perú, donde vive su ex pareja y padre de los niños, y se los llevó por una visita que tenía que hacer con el padre, una visita. Estoy buscando la nota, no me sale la palabra. La palabra, digamos, el término una visita legal. Un régimen de tipo visita. Legal. Ah, el régimen de visita, está bien. El régimen de visita. Y llevó los 2 niños, que son de aquí de Victorica, y el padre los retuvo a los niños. Ella se tuvo que volver porque estaba ilegal en Perú y ahora pide regresar o pide que el padre le envíe estos 2 niños que estaban escolarizados aquí en la localidad de Victorica, cursaban la escuela primaria en la escuela número 7, perdieron el ciclo lectivo 2019 y obviamente la madre está desesperada, pide ayuda para poder recuperar a sus 2 hijos de 8 y 12 años que, como te decía en un principio, quedaron retenidos por su padre allí en el país de Perú. Pero, digo, ¿los hijos no están viniendo por el contexto de pandemia o por una cuestión del padre que no...? Sí, una cuestión de pareja. El padre se quedó con los niños. A ella no le quedó otra que regresar porque estaba ilegal allí en Perú. Había ido por unos días con un permiso desde la justicia para que su padre pudiese tener contacto a través de este régimen de visita con los niños. Y lo que dice la madre es que se los retuvo y no los pudo traer al país. Ahora pide recuperarlos. Esto pasó a principios de 2020. Ella viajó el 5 de enero y bueno, regresó sola sin sus hijos. Bien, Cristian. Bueno, agradecemos el contacto y las novedades. Un fuerte abrazo, que anden bien, hasta luego. Cristian Acuña, de infohuella.com.ar, trayéndonos las novedades que hay en el oeste pampeano.